Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. Estamos con los superclásicos del año 2001. Bueno, la siguiente canción es una versión que originalmente fue grabada y escrita por LaBelle en el año 1975. Oigamos algo de la original. Para la nueva versión del 2001 se unieron las cantantes Christina Aguilera, Lil' Kim, Mia y Pink para colaborar en la banda sonora de la película Moulin Rouge. Esta versión fue escrita de una manera muy especial, con incluso un propio fragmento que se incluyó, donde lo hizo Missy Elliott, aunque no le dieron los créditos. Aquí está, en la casilla número 6, Lady Marmalade de Pink, Mia, Christina Aguilera y Lil' Kim. Let me hear ya flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Get love from the dudes for badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul, sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want it? Enche, enche, aya. Come on, mocha, chocolate. What? Rio, lady, mama. One more time, come on. Christina. Son 20, los 20 superclásicos. La FM. Prepárate en formarte para pasar a la universidad y obtener un alto ICFES. Prepárate en semana, fin de semana o vacacional. Llámanos al 482-4010 o ingresa a formarte.edu.co. ¡Formarte! También virtual. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Y nosotros estamos aquí desde Unicentro con Samsung y estamos hablando de la serie Galaxy S22 5G y ahora queremos contarles que es un smartphone que la marca ha diseñado especialmente para todos ustedes. No se sorprendan porque Samsung ha creado un celular diseñado para que puedan hacer todo lo que más les gusta. Es para los amantes, por ejemplo, de las fotos como yo, para los que quieren grabar videos, para los que tienen juegos en el celular, para los que navegan eternamente en redes sociales y para los amantes de vivir su día con un celular extraordinario. Esto es para ustedes, para todos los fans. Este es el caso, estamos hablándoles del Galaxy S20 FE 5G, que es un smartphone equipado para que puedan hacer lo que más aman. Este modelo, el S20 FE 5G, es el complemento perfecto para su estilo, ya que además de verse muy elegante, también tiene y viene disponible en una serie de colores que los van a enamorar. También van a poder disfrutar al máximo de todos sus contenidos con su pantalla Infinity Zero Super AMOLED Full HD Plus de 6.5 pulgadas, la cual se adapta a las condiciones de luz del ambiente y también se les va a ajustar al brillo ideal que necesitan en el momento. Además, es súper, súper, súper eficiente con el tema de batería. Acuérdense que generalmente los celulares tienen problemillas de batería, pero este no. Este, la verdad que funciona muy bien, tiene colores intensos, vibrantes. Adicionalmente, el Galaxy S20 FE 5G cuenta con 3 cámaras en la parte posterior para los que quieren capturar esos momentos increíbles con su familia, con sus amigos, con sus parejas, obvio, y sus mascotas. ¿Y saben qué más? Es realmente muy bueno de su cámara, que nadie va a tener que quedarse fuera de la toma en esas fotos grupales porque la cámara tiene un ángulo amplio. Así que es un sueño para todos los que hacen reuniones grandísimas con amigos y familia. Aquí estamos en Samsung y les voy a traer más noticias de todas las novedades en tecnología de sus equipos. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 5. Estamos con los éxitos del año 2001. La siguiente canción, me acuerdo, me encantaba y todavía me encanta. Estoy hablando de Thank You, de Dido. Y buscando información para este programa, descubrí que esta canción había hecho la agrupación mexicana Plans una versión en español llamada Gracias. Oigan esta, a mi gusto, muy, muy regular adaptación. Cosas que puedo contar del mundo donde estoy. Mis palabras enloquecen cuando puedo tocar azules, verdes, rojos y los demás que me envuelven al mirar. Los retengo y va todo bien, va todo bien. Pues esa es la versión de Las Plans. Dairo escribió esta canción inspirada en su novio, el abogado Bob Page, quien se había comprometido con ella en el año 99, pero terminaron su relación un año después. Luego en la canción White Flag, Dairo habla sobre la separación. Pero quedémonos con los buenos recuerdos. Aquí está en el número 5, Dairo con Thank You. Thank you.